En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Empezó en un garaje, hoy es el mundo, nada existe sin ello. Hablamos de Silicon Valley, el mundo de lo tecnológico. Hoy Silicon Valley es un conjunto de grandes ciudades, de ciudades que son auténticas en distopía, de grandes ciudades en donde sus miembros son sonrientes pero fríos, viven sin crítica, no son solidarios, porque está mal visto ser solidario. Lo importante es ser libre, pero ahora la libertad se mide por el peso de las monedas del bolsillo, por lo que tenemos, por lo que compramos. Esa es la libertad, ese es el futuro. Es tan cuadriculado el futuro como irreal, es de silicio. El futuro es despótico, el futuro es acrítico, el futuro es vacío. El futuro está en esas ciudades en las que todo es muy bonito, pero en las que solo existen las formas. Miguel Jurado está al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la codirección, Javier Sevillano en redacción y producción. En nombre de todos ellos os saluda Bruno Cardeñosa. Estos son los contenidos que tenemos para esta noche en La Rosa de los Vientos. Este día apasionante de elecciones autonómicas, municipales y europeas, Onda Cero las ha seguido, las está siguiendo. Carlos Alsina nos ha contado absolutamente todo en la página web en www.ondacero.es. Tenéis todos los datos, datos enormes sobre las municipales, las autonómicas, las europeas. Se ha votado en toda España un auténtico superdomingo electoral. Ahí están todos los datos y todavía se van a producir muchos más. Y tras esta noche electoral llega la tertulia Zona Cero en La Rosa de los Vientos. Ya sabéis que tenéis una etiqueta, un hashtag, podéis participar en nuestro programa en La Rosa de los Vientos en Onda Cero con Almohadilla Rosa Vientos. Almohadilla Rosa Vientos. Tertulia Zona Cero con Manuel Carvellal, con Juanjo Sánchez Oro y con Josep Guijarrón. Que esta noche nos van a contar el resurgir del mundo del satanismo. Las sectas satánicas se envuelven. Hoy os hablaremos de este tema que utiliza como impulso definitivo para este grupo, para estos grupos, los extremismos que están volviendo en todo el planeta. Las sectas satánicas, el retorno de las sectas satánicas, el satanismo está de moda, entre comillas. Nuevamente, uno de los temas que vamos a tratar esta noche en La Rosa de los Vientos. En donde también nos vamos a plantear la siguiente cuestión, la siguiente pregunta. ¿Se podrá fotografiar en el futuro un sueño? También os vamos a hablar de un descubrimiento que se ha producido en América y que puede cambiar la historia. Se trata de monedas, monedas españolas, se han encontrado varias, pero esas monedas son de mucho antes del descubrimiento de América y evidencian algo, y es que hubo españoles en ese lugar antes de 1492, antes del descubrimiento. Un auténtico enigma histórico esta noche en La Rosa de los Vientos. También os vamos a hablar de un mapa que tiene cientos de años, casi 500, pero que presenta la Tierra tal como era hace miles de años. Sobre ese mapa, sobre este auténtico misterio, hablamos con el investigador David Zurdo, que acaba de publicar un reportaje sobre este tema, sobre este asunto, sobre este mapa en la revista Año Cero. Además, tendremos Mujeres con Historia. Silvia Casasola nos cuenta la segunda parte de La Novia de América, de Doris Day. Y tendremos con Javier Sevillano Fronteras del Futuro.

en su conocimiento, o lo que se encontró sobre el mapa unos cuantos cientos de años, quiere decir que es muy antiguo, pero es que nos presentaba cómo podía haber sido el planeta Tierra hace unos cuantos miles de años, porque la Antártida en ese mapa no tiene hielo. Y claro, es que aquí hay varias cosas que decir previas. El mapa es de 1531, está totalmente autentificado, es decir, aquí no hay dudas de que el mapa sea o no real de una época, no es como el de Vinlandia, famoso mapa de Vinlandia, que está en entredicho, y muestra, sobre todo lo más importante, lo más interesante que muestra es el continente antártico, la Antártida. La Antártida, desde antiguo, se venía llamando aquello de la Terra Australis Incógnita, que era una, vamos a decir, medio invención, o se creía que era una medio invención griega, y se representaban los mapas como algo amorfo, que no tenía ninguna, digamos, característica relacionada con la realidad de ese lugar, ¿no? De este continente que tenemos en el Polo Sur. Bueno, el mapa de Once Fine de 1531, que se supone que en aquel momento no había sido ni siquiera avistada la Antártida, por lo menos por los europeos, es posterior, se supone que los primeros que la avistan es el siglo siguiente, bueno, pues resulta que tiene una forma, aunque con unos deformaciones de escala enormes, tiene una forma muy similar a la Antártida. Pero claro, esto solo es una parte, porque ya el hecho de que tuviera una forma similar a la verdadera la Antártida ya es algo que teóricamente es imposible. Pero es que además, estudiando el mapa y comparando, reduciendo ciertos elementos que tiene, ya digo, deformes, ¿no? Es una proyección un tanto artística, no es completamente matemática, llevándolo a los mapas actuales, lo sorprendente no es que se parezca a la Antártida, es que se parece a la Antártida sin hielos, y eso no ocurre desde hace miles de años, por lo menos. Eso quiere decir que quien hizo el mapa tuvo acceso o vio de alguna forma cómo era la Antártida entonces, hace miles de años. Y ahí radica el misterio y el enigma de este mapa. ¿Quién tenía conocimiento sobre cómo era la Antártida? Pues posiblemente antes de la glaciación, de la última glaciación. Bueno, desde luego, o sea, es que aquí es la cosa curiosa. En esa época, los cartógrafos solían utilizar colecciones de mapas de diversa procedencia. Pasa, por ejemplo, con el famoso mapa de Peary Reis, que tiene algunas zonas que tienen mucha más precisión que otras, por eso, porque utilizaban los cartógrafos mapas que venían de varios lugares. Es lógico, porque no es como hoy en día que, bueno, pues un país o mediante satélites puede abordar la tarea de hacer un mapa propio y que sea además lo haga solo, por así decirlo. Pero en aquella época no, los cartógrafos tenían que unir diferentes tipos de mapas. La cuestión es que llegasen a Once Fine en este caso y seguramente a otros cartógrafos de la época este tipo de mapas antiguos, bueno, pues es un misterio, por supuesto, pero es que el misterio se redobla cuando estudiando el mapa se ve que falta una parte muy curiosa que es la península antártica. La península antártica es la parte más moderna, digamos, que ha emergido con el continente antártico, que a diferencia del Polo Norte sí tiene un continente de tierra, para entendernos, bajo el hielo, no es como el Polo Norte que es una masa de hielo que flota. Entonces, que no esté esa parte que es la que ha emergido más cerca de nuestro tiempo y, sin embargo, sí estén reflejadas con mucha claridad zonas que están bajo el hielo, nos llevan ya a una reflexión que para mí es, pasa que es la única que se puede obtener, pero me parece ya casi enloquecida, si me permites la palabra. Y es que eso no ha podido haberse visto, por así decirlo así, la parte más fácil, es la primera que cartografías, desde hace quizás 100 millones de años. 100 millones de años. ¿Quién había entonces que viera cómo era la Antártida? Es más, ¿quién había entonces? Porque el ser humano es posterior a eso. Es posterior a eso, efectivamente. Pero vamos a suponer que quizá le faltó a Once Fine esa parte de esa colección de mapas que lo utilizó para confeccionar el suyo. Bien, aún admitiendo eso, las partes que él cartografía y que están sin hielos, mínimo son 8 o 10 mil años o algo más. Es decir, que esto apoya esa teoría que tantas veces se ha comentado y que hay más indicios, ¿no?, sobre una posible edad de oro, una época antigua de esplendor, con una, digamos, tecnología quizá como mínimo de nuestro siglo XVIII o XIX, y que desapareció en algún momento, y algunos vestigios probablemente pues quedaron, se extendieron por otros lugares del mundo y han llegado hasta nuestros días de una manera indirecta, como el caso de este mapa, que ya digo, no fue Once Fine el que lo dibujó, sí lo dibujó él, me refiero que no lo cartografió la zona del mundo que representa en este caso. Ese mapa, tú haces un reportaje en la revista Año Cero sobre todo ese mapa, un mapa que está confirmado, pero que es un misterio, y ha habido diversas hipótesis. ¿Tú qué presentas, qué teorías presentas en este reportaje de la revista Año Cero sobre este mapa? Claro, yo cuando Miguel Pedrero de Año Cero, claro, le conté un poco la historia, pues se quedó fascinado, y encima le dije, bueno, es que en este caso tengo más, digamos, capacidad de opinión, porque se da la circunstancia de que yo soy ingeniero técnico en topografía, es decir, los cartógrafos somos nosotros. Entonces, puedo hacer un análisis más allá de lo que es habitual. y en este caso me ha servido de mucho, porque la conclusión que saco, más que una conclusión, es descarto lo que no puede ser. Y digo, vamos a ver, lo que no puede ser es que alguien conociera en 1531 cómo era la Antártida, ni con hielo ni sin hielo. Aquí se representa además con unas zonas muy claras, sin hielo, bueno, pues hay, por ejemplo, la plataforma de Ross, que eso está cubierto por hielo, pero debajo, digamos que no hay agua, no hay tierra, no es como el resto del continente que tiene tierra debajo del hielo. Entonces, las conclusiones que hay que sacar aquí no son tanto qué crees tú que es, sino qué crees que no es. Y lo que desde luego no es, es que se pudiera tener acceso a esa cartografía de un modo directo en el siglo XVI. Eso es absolutamente claro, históricamente comprobado, que no es posible. Con lo cual tenemos que recurrir a la única opción que nos queda, que es unos mapas dibujados tiempo antes, miles de años antes, y que de algún modo han llegado a nuestros días. No se me ocurre otra opción. ¿Y cuál fue la fuente de información que se utilizó para dibujar estos mapas? ¿Alguna fuente de información exterior? ¿Consiguieron información que aparecían en mapas y se copiaron esos datos? Porque es un auténtico enigma. ¿Cómo aparece reflejado ese mundo como era hace decenas de miles de años? Claro, es que ese es el precisamente, el gran enigma. Es decir, ¿de dónde sacó Oronce Fine esa información cartográfica que utilizó para dibujar el mapa, que hoy lo tenemos autentificado, que en 1531 ya se había hecho? Hay referencias y copias del mapa muy tempranas, por ejemplo, de 1532 o de 1533, un mapa que tuvo mucho éxito. Oronce Fine es un cartógrafo muy importante que tiene más mapas, y lo que nos queda como verdadero misterio es de dónde obtuvo esa información cartográfica. Pero lo que sí que es seguro es que esa información cartográfica tuvo que tener acceso al continente antártico cuando no tenía hielos. Y eso, ya digo, es de hace muchos miles de años, no es de hace dos días. Aquí no estamos hablando de que si los vikingos llegaron, por ejemplo, al continente americano, que es seguro que sí, pero no entendieron lo que habían conseguido unos siglos antes o poco tiempo antes, que al fin y al cabo no es más que cambiar la historia, entre comillas, un poco, porque la tecnología que estaba disponible cuando se llega a América, pues podía haber llegado un siglo antes o dos siglos antes. Es que hablamos de miles de años. Para poder explicar el origen de ese mapa, un auténtico misterio que nos hace pensar que existen todavía enigmas a los que nos podemos acercar, sobre los que se pueden informar, hace creer mucho en este mundo este tipo de enigmas y misterios. Yo desde luego creo que este es uno de los grandes enigmas, como mínimo históricos, que tenemos ante nosotros, que nos pueden llevar incluso a interpretar el origen o la herencia como especie que tenemos de una manera distinta. Quizá no tenemos que mirar a los egipcios y otros pueblos de la antigüedad, sino intentar mirar mucho más atrás con esos poquitos vestigios que nos han quedado, pero desde luego esos vestigios están ahí, porque la otra forma sería, vamos a decir, milagrosa, sería magia, sería que Oronce Fine hubiese tenido una iluminación divina para poder dibujar eso. Si excluimos eso, solamente nos queda una posible civilización antigua de la que quedan unos pocos vestigios. Y quien quiera más información, que acuda a la revista Año Cero, a este reportaje que has escrito sobre este mapa para conseguir todos los datos. David Cezudo, muchísimas gracias por acercarnos a este misterio de los misterios, a este mapa. Insistimos, lo decíamos al comienzo, tiene cientos de años, pero nos muestra cómo era el planeta hace miles de años. ¿De dónde salió la información? No la sabemos. Es un enigma y un misterio sobre el que nos ha hablado esta noche David Zurdo. David, muchas gracias. Solo un apunte más, Bruno, muy rápido. Dime. José Luis Balbuena, mi profesor, mi tutor de proyecto de fin de carrera, que sabe mucho más que yo de esto, es el que también lo ha analizado, y las conclusiones que obtiene son no solamente las mismas que yo, sino que me llevó más lejos aún. O sea que imagínate hasta dónde llega este enigma. Bueno, pues a dónde... Quien quiera averiguar a dónde llevó ese misterio, bueno, que acuda a ese reportaje. ¿Te parece? Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Bruno. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Fronteras del Futuro. Con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Oye, esto me interesa mucho, ¿eh? Lo que vas a contar. Las baterías de los coches, las recargas de los coches. Nos traen de cabeza. Uh-huh. Como sabéis, los coches eléctricos tienen varios problemas todavía que no han sabido solventar del todo frente al motor térmico de los coches tradicionales. Uno de ellos es el precio de compra, que habitualmente hasta ahora